hemos vivido. Llegar hasta el borde, brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada. Ya no veré nada, es por la fuerza de mi amor que siento así. Me desespero, y aunque revientes el dolor, jamás viví cosas tan buenas. Es ese vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena, Más me emborracho, más te quiero. Vengo sonando con anhelo. La noche se pasa y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta que todo es un sueño. Bésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañe. Y es con la fuerza de mi amor que siento así. Me desespero, y aunque reviente de dolor, jamás viví cosas tan buenas. Ese es el vaso que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena, ve. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.